pinta mi cosecha, pitis alegre. Siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. De Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Aquí estamos arrancando una nueva emisión de Enredando las Mañanas. Esta mañana desde el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, en el barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires. Una gran bienvenida para todos los que nos están escuchando aquí y allá, digo, cerca o lejos geográficamente, pero indudablemente hiper cerca en lo que tiene que ver con estar conectados a través de la radio, en este programa de radio que ya no es solo un programa de radio y que después empieza a girar y a dar vueltas para convertirse en muchas noticias gráficas, en cada vez más noticias gráficas. Comenzamos la mañana de la red, va a ser una mañana muy movida para quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Entiendo que esto debe ser de interés nacional. Anoche nos fuimos a dormir con una noticia que pudo haber sido mucho más grave que lo que fue, pero hubo un ataque de una patota en una reunión que se estaba realizando en una de las comunas para intentar evitar que el Club Boca Juniors se quede con 3.5 hectáreas al lado de la Bombonera para hacer, ¿sabes qué?, otro estadio de fútbol y generar otra cosa, un shopping o un estadio para shows musicales. en lo que hoy es La Bombonera, una barbaridad en un barrio absolutamente empobrecido y con montones de problemas de vivienda de sus habitantes. Y allí en ese ataque de la patota hubo dos heridos que por suerte no tienen comprometidas sus vidas, pero que realmente uno de ellos al menos no murió de casualidad, porque el militante de uno de los grupos de allí, del barrio de La Boca, fue apuñalado a la altura del cuello, ¿sí? En lo que claramente constituye un intento por asesinar a una persona. Y el hermano del senador Juan Manuel Abal Medina, Fernando Abal Medina, sufrió también un golpe con un objeto contundente en la cabeza que pudo haber tenido consecuencias mayores. Lamentable. Después nos vamos a meter con ese tema y vamos a charlar con compañeros que estuvieron allí por la noche en una reunión, en una institución, en parte del Estado, en una oficina del Estado, porque la Ciudad de Buenos Aires está dividida en comunas desde hace tiempo, las comunas funcionan poco y nada, pero los vecinos habían logrado que se hiciera una reunión después de muchísimo esfuerzo. Bueno, hoy no voy a tener quien me objete la música, así que prepárense para escuchar una mañana llena de rock. No tengo quien me objete la música acá cerca. Ustedes pueden hacerlo, por supuesto, a la distancia y serán atendidos. Yeah. hasta las 10 vamos construyendo este arco iris de noticias. Te hacemos llorar con la mayoría, te hacemos reír a veces. No tanto, pero cuando aparece tanto te hacemos reír. Monólogo número 2000. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además le faltaron tres radios: Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompé con la costumbre, enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Bien, en esta continuidad del enredando, perdón, pero van a tener que soportar casi lo que me queda de voz, ¿sí? De esta mañana, que no amaneció tan fría aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero que a mí me ha alcanzado para que todavía no esté muy caliente la garganta. Che, decía que el durante el fin de semana, el domingo, para ser más precisos, estuvimos, quienes integramos aquí esta radio, en el Hotel Bau, en el hotel recuperado por sus trabajadores en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, asistiendo a lo que fueron los festejos por el 30 aniversario de la Cooperativa de Salud Mental Ático. En realidad, la semana pasada, Alfredo Grande, uno de sus presidentes honorarios, pasó por aquí, por el Enredando, y si bien habló de otras cosas, cerramos la charla anunciando esa intensa jornada que comenzó a las 12 del mediodía y que terminó cerca de las 21, casi 9 horas, en las que estuvimos escuchando montones de testimonios y estuvimos también en una maratónica transmisión, como acostumbramos en nuestros medios comunitarios alternativos y populares, a través de la radio. Che, hubo un testimonio allí que resultó impactante, que formó parte de la mesa de cierre y que tuvo que ver con la presencia de el referente de derechos humanos, abogado, poeta, periodista, bueno, montones de cosas, es Vicente Sitolema. Y la verdad que la presencia de Vicente en una mesa con Pablo Pimentel de la PDH de La Matanza y Susana Echegoyen, que fue legisladora porteña en la época de la destitución de Ibarra, resultó impactante por lo que dijo. Mirá, no demos más vueltas y escúchalo a Vicente Sitolema el domingo. Nadie tiene derecho a matar al otro, se dice históricamente. En este país, el sector más poderoso otra vez eligió la muerte. Ya hemos sufrido demasiado. Invito al delirio del amor, a la subversión contra el poder. No convalido nada de lo que decidió la sociedad. Para mí este gobierno es poco más que una dictadura desde otras formas. Muchas gracias. Muy contundente lo que dijiste, incitando a la rebelión y a la subversión, que son palabras que nos han robado y nos han malgastado, ¿no? Sí, y no lo digo como un niño que quiere jugar con las palabras, ni como alguien que quiere ponerse en pose, como antiguamente se decía, épate le bourgeois, mostrarse como un niño rebelde. No. Lo hago desde un dolor gigante, porque es cierto que los intelectuales tenemos ciertos privilegios, la gente nos conoce, nuestra vida siempre tiene económicamente posibilidades de sobrevivir en circunstancias hostiles, pero me mueve hoy algo que no conocía. Nadie tiene el derecho de condenar a la muerte social a casi 2 millones de personas para apropiarse de la renta pública. Eso ya es un acto que yo lo considero de genocidio, porque el genocidio se mide por el dolor social y se mide precisamente por la cantidad de ese dolor social. Y aquí estamos hablando de millones de personas desacadas de su condición de normalidad y expuestas a una morbiginidad concreta, real, no a las palabras del dolor, sino al cuerpo que sufre el dolor todos los días. Levantarse con la angustia de los padres de no poder alimentar a sus hijos, de ese hombre que de golpe lo echan del trabajo como si fuera un perro. ¿Quién dio semejante mandato a las autoridades de un país? Por lo tanto, cuando se cometen semejante violación grosera de los derechos humanos, nos corresponde la rebeldía y la seriedad y la responsabilidad de asumir nuestro rol en defensa de la vida y de la dignidad de la vida. Y eso es lo que he tratado de condensar hoy en este día, precisamente si tan simbólico, de los trabajadores y además festejando los 30 años de una institución que hace también de la lucha por la felicidad social su camino de vida. Muchísimas gracias por ampliar lo que dijiste allí, aquí en este puesto de laburo. Seguimos hablando. Seguimos hablando, como siempre, Vicente Sitolema. Bueno, fuerte, ¿no? Son palabras la de ser rebelde ante el poder y también la invitación a la subversión, que a mucha gente asusta y a mucha gente remite a otras épocas más dolorosas y bastante más sangrientas, por cierto. Pero bueno, como te dijimos, en algún punto la cosa se está poniendo un poco más pesada. En todo caso, después vamos a ver cómo abordamos este tema, porque hay dos cosas que son ciertas desde nuestro punto de vista. La cosa se está poniendo más pesada, pero tampoco estas cosas pesadas empezaron el 10 de diciembre desde que asumió Macri, ¿no? Parecería ser que acciones como la que te contaba al principio del programa de ayer en el barrio de La Boca, que no terminó con dos muertos solo de casualidad, terminó con dos heridos graves, pero no con dos muertos. La verdad es que podría haber pasado tranquilamente hace algunos meses. Y por otro lado también hay como pileta para que estas cosas pasen, ¿no? Después te vamos a contar la historia de esos terrenos que Boca se ha apropiado legalmente. Y allí entenderemos un poco más y en todo caso reflexionaremos juntos a propósito de si efectivamente hay más pileta para que pasen estos hechos violentos que no ocurrían en esta problemática que ya estaba instalada en el barrio hace algunos meses y sin embargo ayer fue el ataque de la patota. Pero me quiero ir a Madrid. Sí, ya sé que ustedes también se quieren ir a Madrid o a cualquier otro lugar con tal de distraerse un poco o pasar unos días de descanso, pero yo me quiero ir a través de la radio a Madrid, o por lo menos eso es lo poco que he conseguido, porque lo tengo allí a Luis Sangió, creo. ¿Estás, Luis? A ver, creo que justo se nos cortó la comunicación con Luis, que estaba conectado con nosotros para charlar desde Madrid y para actualizar cómo está la cosa allí, que todavía siguen peleando por formar gobierno. Luis, ¿estás por allí ahora? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Muy bien. Buen día. Recién llegados a Madrid, hace media hora. Uh-huh. ¿Me escuchás? Sí, te escuchamos. Allá están en una especie de primavera, ¿no? Digo, en lo climático. No. Está un poco pesado, pero en realidad uh-huh. pronostican lluvias. Y si vos ves, claro, a nosotros nos parece extraño, porque si vos ves el mapa de Argentina meteorológico, cuando quizás te muestran con nube y está tapado de nube, el 90% del territorio de Argentina por ahí está seminublado con sol. Acá te muestran el mapa de España, norte al sur y del este al oeste es lo mismo prácticamente, porque uh-huh. claro, una nube cubre todo, ¿no? Diríamos exageradamente, pero es claro. Así. Y tuvimos... Tuvimos poca señal, ¿eh? Por la mañana. A ver. ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? Ponele que sí. ¿Ahora escuchan? Sí, acomódate con el celular, te diría si fuera una comunicación telefónica, pero no es posible eso. A ver, Luis. No, es que además no estoy por el celular. No, ya sé, por eso te decía. Si querés, sí, pero eso no debe de ser la señal del Skype. Bien. Bueno, dale, ahora te estamos escuchando bien. No, escuchaba recién lo que vos comentabas respecto a Sito Lema y toda la situación en Argentina y su, vamos a decir, no su propuesta, su convocatorio, su pedido en cuanto a la rebelión a este uh-huh. régimen, ¿no? Sí. Sí, eso fue el domingo en el marco del festejo de Ático y sí, una invitación de parte de Vicente, ¿no? Eso terminó siendo, pero en boca de un referente de los derechos humanos que ha vivido otras épocas con muchísima intensidad, suena fuerte, digo, no lo está diciendo alguien que tiene palabra fácil, si bien Vicente tiene palabra fácil, en realidad es un tipo que le ha puesto el cuerpo claramente a la cuestión, ¿no? Cuando había que ponerlo. Así que más que nada lo vemos como eso, ¿no? Como un diagnóstico de cómo viene la cosa y que cómo se está intensificando. Y por eso lo vinculábamos a este hecho que no sé si ya conocés, que ocurrió ayer a la noche en La Boca. Sí, estuve al tanto, he leído, y sobre un tema que, bueno, como comentabas vos, en los terrenos estos de Casa María. Luis, vamos a tener que retomar porque no te estamos escuchando bien, así que en un ratito estamos nuevamente contigo para escucharte un poco mejor, si es que podemos, desde Madrid. Bueno, a ver, vamos a seguir aprovechando de alguna manera que no nos están vigilando para a la hora de poner música. Y a ver si encuentro este disco que estaba buscando y con el que empezamos recién. Prepárate porque va a haber mucha, mucha, mucha guitarra esta mañana. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes, como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes... que en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo. Por eso se sacan las ganas con las cortinas del enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, volvemos al Enredando las Mañanas. A ver, Luis, creo que te recuperamos, ¿no? Hola. Sí, aquí estoy. Ahí te recuperamos. Bien, te escuchamos ahora, bien, ahora perfecto. No sé cuánto tiempo tenés para quedarte con nosotros. Seguramente después vamos a estar teniendo algún testimonio de lo que ocurrió, testimonio directo de lo que ocurrió ayer en La Boca y sería interesante que vos estuvieras porque, como estabas diciendo en el momento que se interrumpió la conversación, es una noticia que... en tu programa, aquí en la radio en general y otros, por supuesto que otros medios alternativos y comunitarios han seguido, así que no sé con cuánto tiempo contamos de tu presencia hoy. Puede ser un rato, me puedo quedar. Bien. No hay drama. Entonces, te invito a escuchar esta parte, aunque sea de esta entrevista. Vos sabés que aquí hubo un caso que conmovió a muchísima gente y que logró trascender un poco en el inicio, por lo menos, la barrera, el muro de los medios tradicionales, seguramente no por mucho tiempo, pero sí está la noticia instalada de esta chica tucumana, Belén, que hace 2 años que está presa y que fue condenada por intento de homicidio después de haber ido a un hospital a practicarse un aborto, ¿no? Una cosa increíble. Nosotros ayer por la noche con Euge charlamos con Vicky Distantic, que es integrante de la Casa de las Mujeres Norma Nasif, una organización feminista de allí, de la provincia de Tucumán, y yo te diría que escuchemos, aunque sea una partecita, con un poco de esfuerzo, porque estaba en la ruta, llegando a Tucumán, y la señal del celular era peor que tu señal de internet allí en Madrid hace un ratito. Bueno. El 19 de abril de este año fue uno de esos días en los que la justicia nos dio vergüenza una vez más. Sí. Una vez más, tenemos un montón. Una vez más. No sé, a ver, ¿qué me vas a contar? Me podés contar muchísimas noticias. Te cuento una nomás. La Cámara 3, la Sala 3 de la Cámara Penal de Tucumán condenó a 8 años por homicidio agravado por el vínculo y alevosía a una chica de 27 años. Porque llegó a un hospital público cursando un aborto espontáneo. Es así como muy vergonzante la noticia, pero es cierta, y esta chica estuvo presa y está presa. O sea, el delito es haberse practicado el aborto. No, estaba cursando un aborto espontáneo. Igual vamos a hablar con personas que han acompañado este caso más tiempo que nosotros y que saben exactamente lo que pasó, así que vamos a hablar de eso con ellas. Dale. Estamos comunicados con Vicky Disatnik, que anda por ahí en una ruta viajando. Nos gusta a nosotros entrevistar a la gente cuando andan viajando. Victoria, ¿cómo estás? Eugenia y Fernando te saludan acá en la retaguardia. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, bien. Mira, tenemos un problema de señal, espero que no se rompa la charla. Bueno, vamos a intentar no abortar la charla porque quizás nos meten presos, ¿no? Bueno, contanos un poco qué sucedió con esta joven. Mira, este caso es un caso emblemático de la justicia del país en general, pero en particular de Tucumán, que es una provincia sumamente misógina en estos temas. Belén es una joven que tenía 25 años en el año 2014, llegó al Hospital Avellaneda, que es un hospital de la ciudad de Tucumán, con un aborto en curso, fue atendida por un médico en la guardia mayor del hospital. Ella allí hizo una crisis, una hemorragia muy grande, y fue denunciada, o sea que cuando despertó del degrado que le hicieron estaba rodeada de policías. Nunca más volvió a su casa, de allí fue directo a la cárcel. Y nosotros no nos enteramos, porque esas cosas, cuanto más ocultadas estén, mejor. Nos enteramos recién hace una semana, cuando la Cámara, la tribunal, la condenó a 8 años de prisión, por, como decían ustedes, por homicidio. O sea, se la acusa de haber matado al bebé. Bueno, en realidad, ella quedó con un aborto en curso, ni sabía que estaba embarazada, tenía un embarazo de 22 semanas. Por lo tanto, el juicio está plagado de irregularidades y de condiciones de culpabilización a la víctima sin ninguna prueba científica, solamente con los testimonios del médico, de la médica, de la policía, de la partera, encontró el feto en el baño. Caso que, bueno, por todos lados hace agua desde el punto de vista jurídico, pero sobre todo muestra en esencia lo que es para una joven, pobre, mujer, llegar a un hospital público a pedir la asistencia médica, cuando está relacionado con su lugar de mujer. Entonces, para nosotros es un caso que, bueno, por algo tomó tan rápidamente una visión nacional, porque efectivamente es un caso emblemático de la presión de las mujeres. Nosotros lo que decimos es que lo que está en... lo que debe ser juzgado es el sistema de salud de la provincia. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando. ¿Hola? Atentamente. Sí, perfecto. Sí. ¿Se escucha? Sí, todo el sistema de salud de la provincia, estamos por hacer una presentación casualmente del Ministerio de Salud para que se sancione a los médicos que rompen la confidencialidad médico-paciente. O sea, Belén no pudo sostener el secreto profesional, no pudo ser atendida como la víctima, sino como la victimaria. Se la juzgó desde la moral de esos jueces y no desde la fiscalía, y no desde las pruebas contundentes que tienen. Nunca se hizo un ADN de ese efecto, por lo tanto no hay una relación directa. El baño donde fue encontrado quedaba 100 metros donde estaba internada Belén, por lo tanto, bueno, tenés que desarmada para caminar 100 metros, una cuadra en la... Y después hay otras incongruencias, como la hora de entrada de Belén al hospital y la hora en que fue encontrado los 750 antes de que ella ingrese a la guardia mayor del hospital. Esa, entre muchas otras, te cuento las que están saliendo recién ayer, presentaron los fundamentos, yo no los tengo porque nosotros ayer hicimos una marcha que fue muy grande en los tribunales penales de Tucumán, la lectura de los fundamentos. El problema es que Belén no cumplió resguardo de su identidad, por los cargos de los perseguidos públicamente, como serían todos los fundamentos orales, sino que le fue entregado ayer a la abogada, y tenemos todavía pocos datos. Yo no tengo casi ningún dato que estoy buscando en estos momentos. Pero en general, lo que sí conocemos, tuvimos experiencia por esta abogada, que por suerte se enteró de este caso, y 2 años después va a tener una defensa justa. Fue muy mal defendida técnicamente. ¿Fue defendida por defensores oficiales? No tuvo la posibilidad de ser escarcelada cuando estaba procesada, como tienen la mayoría de los procesados. O sea, no se deja salir de la cárcel a quien que pueda fugarse, Belén es una joven muy humilde, no hubiera podido ir a ningún lado, y no, no se deja en libertad a un procesado que pueda incidir en la voluntad de los otros, de las víctimas. En este caso, la víctima era ella, por lo cual no se la dejó salir porque la moral de estos jueces lo impidió, no porque la justicia debidamente aplicada hubiera permitido que Belén Sánchez esperara su juicio fuera de la cárcel. Uh-huh. Ahora estamos en una etapa donde hemos pedido dos cosas, y a la abogada, hemos pedido en primer lugar la excarcelación de Belén. Basada en muchas de estas cosas que te digo, que les digo. Y en segundo lugar, la nulidad de la sentencia por estar viciada de todo proceso judicial regular. Y esperamos tener un juicio justo, o sea que en realidad se tengan en cuenta las características de lo que le pasa a una mujer joven y pobre cuando llega a un hospital con un aborto. Esa es la historia más cruel de esta ley. Ahora, se vuelve a repetir, como en muchos casos, quiénes son los perjudicados principalmente por la situación hospitalaria, quiénes son las víctimas de ese sistema. Y cómo los médicos y enfermeros y paseras y todo el personal que participó de ese circo siniestro están todos libres. Todos son acusadores, ningún acusado. Ahora, es increíble siquiera que estemos hablando de esto, ¿no? Que estemos hablando de si el feto corresponde o no a Belén, cuando sabemos que en nuestro país lo que plantea nuestra ley y los derechos del paciente y la ley de violencia contra las mujeres, lo que plantea claramente es que una mujer que entra cursando un aborto en un hospital, no importa si ese aborto es espontáneo o provocado, tiene que recibir un trato justo y nadie tiene que ni violar sus derechos, ni juzgarla, ni nada de todo lo que le pasó a Belén. O sea que es increíble que una situación como esta haya llegado hasta acá, y además de increíble, es algo que pasa todos los días, digo, es incongruente con nuestras leyes, pero es algo que sabemos que sucede y que le sucede a las mujeres pobres todo el tiempo. Exactamente, o sea, es un caso que la verdad es que nosotros pensábamos que ya no podían, no ocurrían. Casualmente nosotros estuvimos buscando jurisprudencia, no hay condenas por aborto en el último siglo, entonces como no la podían condenar por aborto, la condenaron por homicidio. Es una cosa terrible, o sea, desde el punto de vista de que Belén ha sido víctima de la moral y de la ideología de esos jueces, que en ningún momento entra en razón un procedimiento judicial justo, técnicamente justo, con pruebas coherentes que den cuenta del posible delito. Ajá. O sea, acá no hay delito, no lo hubo, no lo encontraron y lo inventaron. No, de hecho hay... Sobre la base de que ella no tuvo una defensa y que el sistema judicial parece funcionar así en todo el país, pero acá Tucumán, justo ha habido un caso la semana pasada, un caso de gatillo fácil, joven asesinado hace 4 años por 5 policías. 4 años, 5 policías. Recién fueron juzgados el viernes pasado, fueron condenados, porque había miles de pruebas. Pero en los 4 años del proceso los policías estuvieron libres. Sí. Iban por el barrio, amenazaron a la familia, amenazaron a los testigos en el barrio. Y creen que es una joven que no tiene ningún recurso, estuvo presa 2 años y 2 meses al día de hoy. Uh-huh. Y le quedan por delante los 8 años de la condena, los 8 años. ¿Qué caso es el gatillo fácil al que hacía referencia? Es un joven Ismael que Lucena. Se llamaba Ismael Lucena. Ajá. Exactamente. Sí, sí, sí. Ha habido un gran movimiento acá en Tucumán por justicia y finalmente hemos logrado que el principal responsable tiene cadena perpetua y los otros tienen penalidades por complicidad. Hay 3 que van presos y 2 que están bien libres porque se quedan 2 años. Bueno, allí escuchábamos entonces a Vicky Disantic. Me cuesta mucho decir su apellido, anoche me pasó lo mismo. Es integrante de la Casa de las Mujeres Norma Nassif, allí en Tucumán, y nos hablaba del caso de Belén y también nos hablaba del caso de este chico Lucena, ¿no? Y hacía bien en unirlos, porque a veces se toman como problemáticas diferentes, pero cuando el objeto social para la justicia, el sujeto social para la justicia, en realidad es el son siempre los mismos, ¿no? Son los pibes y las pibas pobres de los barrios, de todas las provincias, y en algunos lugares, como decía Vicky, hay como más carpa para que la justicia es mucho más conservadora, ¿no? Y es sin dudas el caso de Tucumán y buena parte de la región del noroeste argentino con estas cosas, ¿no? Con estas cosas que tienen que ver con, entre comillas, la moral y la buena costumbre, ¿no? En las ciudades como que, digamos, hay una cuestión de corrección política de una clase media intelectual que muchas veces termina forzando a que estas cosas no ocurran más, sino que cuando ocurran se conozcan más rápidamente. A mí me llama poderosamente la atención, no solo el caso no me sorprende, digamos, pero sí lo que me sorprende mucho es que hayan pasado 2 años sin que nadie se enterara de esta situación, sin que ninguna organización social o política pudiera denunciarlo, simplemente porque no estaban enterados. Se enteró quien hoy es la abogada de Belén, que es una militante social, y eso generó que otras organizaciones se acercaran y que nosotros conociéramos el caso, pero pasaron 2 años de eso con la chica presa. Es terrible, Luis. Sí, me quedé con una cosa, ¿no? En todo este proceso, que creo que debe de ser el único tema que a las clases altas, a los sectores acomodados y a aquellos que pueden, sus mujeres, hacerse un aborto sin ningún problema y con la total seguridad, es el único tema que quedan invisibilizados los poderosos, ¿no? Fíjate que por nada del mundo va a aparecer en el diario que una fulana de tal, de un sector social importante o alto, se hizo un aborto, ¿no? Debe ser el único. Después los demás está, cuando se casan, en los diarios. ¿Por qué, por ejemplo, La Nación, viste que hay una página donde dice sociales? Entonces te dicen, a Malita Bengoechea se casó, contrajo enlace con Juancito Viale del Corral, ¿no? Cosas así. O María Eugenia Pindoncha. Justo María Eugenia, ¿no? No, pero no esa, por eso dije Pindoncha. María Eugenia se llama Otero. Tuvo un bebé o dio a luz. En ningún caso en sociales sale, sé yo. Mónica Manusovich tuvo un aborto en la clínica Basterrica. Y salió todo bien, no es una noticia para cara. Todo bien, su familia agradece las salutaciones de los amigos y familiares, ¿no? Claro. ¿Qué cosa? No, ¿qué sí, cosa? Sí, es muy loco. Acá cuando sale. En los sectores populares, en los sectores de menos recursos, como en este caso, que no tiene defensa por nada, y sale en policiales, ¿no? Ni siquiera sale, digamos, en lo que se llama sociedad, dentro de lo que son los medios, en los medios gráficos, ¿no? En los diarios y demás. Claro. Sí. Bueno, lo vamos a seguir este tema. No lo iniciamos en Enredando, no lo iniciamos hoy jueves, ya se viene tratando, y por supuesto que, como suponemos que el tema va a ser largo, se va a seguir tocando en Enredando las Mañanas. Nos decía Vicky sobre el cierre de la charla que el lunes va a haber una reunión de organizaciones sociales y políticas allí en Tucumán para realizar una movida pública conjunta, para salir a la calle, ya no solo, digamos, a denunciar, sino en este caso a exigir que Belén quede en libertad. Yo creo que hay que meter presión social y que esa es la única manera, ¿no? No los vamos a hacer cambiar de opinión, simplemente hay que meterle presión social para que la cosa vaya por otro carril. Che, sí, Luis, como mínimo, sí, que no lo sancionen, y que no sancionen y criminalicen estos hechos a estas a estas mujeres. Sí. Luis, no sé si ya tuviste ocasión de leer los diarios de Buenos Aires, digo de Buenos Aires, porque, no, todavía. Porque los diarios que en general llamamos de alcance nacional son diarios de Buenos Aires, ¿no? Sí. como por ejemplo Página 12, te leo una noticia, a ver si te hace relacionarla con alguna otra. La Revolución de Octubre en Mayo es el título de la nota, y dice que el grupo de medios de la Fundación del Grupo Octubre presentó su fusión con el diario Página 12 y el relanzamiento de la M750 ante empresarios, personalidades de la política, la cultura y el periodismo. Justo se me fue Luis, me parece, ¿no? Sí, se me fue Luis en el momento en el que más incómodo me siento para hablar de esto. Pero Eduardo, Francisco Meritelo, Pancho Meritelo, que es el director ejecutivo del Grupo Octubre, dijo: armamos un espacio para construir una voz alternativa. Y yo me quedé pensando, quería ver si Luis había pensado lo mismo, si era solo una cuestión de egocentrismo mío, que claro, por eso me quedé afuera, ¿no? Después de haber estado 5 años en esa radio al aire, llevando agenda alternativa, por eso en este momento me quedé afuera, porque en realidad ya los alternativos son ellos, ¿no? Así que bueno, esténse atentos, porque Página 12 es un medio alternativo, ¿no? Es una voz alternativa. Muy loco, muy loco. Pero bueno, así son los medios. Lanzaron la participación de Víctor Hugo Morales, que hace una semana que está allí al aire, que está ahora mismo compitiendo contra nosotros, porque nosotros no competimos con nadie, ni siquiera con ellos. Bueno, ¿se acuerdan? A ver, recurro a la memoria de los primeros oyentes del Enredando, de los oyentes de los primeros tiempos del Enredando de las Mañanas. Alguna vez nos quisimos hacer los graciosos con Euge y nos jugó una mala pasada la memoria del teléfono, el redial, o no sé cómo se dirá, uno le dice el redial, pero no sé cómo se dice en realidad en inglés. Porque marcamos ahí pensando que íbamos a hablar con una persona para hacer un chiste y en realidad estábamos hablando con el entrevistado de la noche anterior. Eso terminó en separador. A ver, escuchémoslo de vuelta. Che, Euge, me... No quiero hablar con Barrio Nuevo. Me parece que te equivocaste. No quiero hablar con Barrio Nuevo. Pero te equivocaste, pará. Yo te pedí al Barrio Nuevo y me dijiste Rally. Me pusiste Rally en el papel, te equivocaste. Yo te pedí el Barrio Nuevo del Paro. No quiero hablar con ese Barrio Nuevo. No me hagan hablar con ese hombre, por favor, por favor. A ver, ¿qué Barrio Nuevo tenemos ahí en línea? ¿Hola? Sí, hola. ¿Rally? ¿Rally? Hola, Rally, ¿nos estás escuchando? Rally, ¿nos estás escuchando? ¡Upa! Lo teníamos al Rally Barrio Nuevo ahí y se nos cayó la nota. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendia habla. Y de ahora en adelante usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar. Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Bueno. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. Carlos Garmendia. Mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendia. Ay, creo que le habla a usted. Ok, bueno, te llamamos en otro momento, Carlos, porque estábamos buscando a otra persona. Confusiones al aire, disculpa, un abrazo. ¿Sí? Carlos Garmendia es el... Vamos a ver. Carlos Garmendia es el abogado... Carlos Garmendia es el abogado de la sentencia de Marita Verón. Para mí. Bueno, eso pasó efectivamente en una ocasión del Enredando las Mañanas, de los mismos autores, pero en otro programa de esta radio en particular, ya no en el Enredando, ya no lo hicimos metiendo a toda la red en el medio, ni lo hicimos nosotros en particular. Les queremos presentar un capítulo 2, por decirlo de alguna manera. para hablar de todos estos temas que hemos tratado de incluir en este título, El Cóndor Volverá a Volar, entrevistamos a nuestro querido amigo y compañero Modesto Guerrero. ¿Cómo estás, Modesto? No, yo no soy Modesto. ¡Teléfono! ¿Llamarada de Mau? Sí, busco al señor Rosado. Su primer nombre es Modesto. Espere, voy a ver. ¿Modesto Rosado? ¿Hay aquí un Modesto Rosado? No, yo no soy Modesto. Bueno, entonces volvemos a llamarte en un segundo, perdón. ¡Teléfono! Ahora sí, Modesto Guerrero, ¿cómo estás? Hola, Alfredo, ¿cómo están ustedes? Habla Modesto Rosado. Hola. ¿Quién habla? Bart Simpson. ¿En qué puedo servirte, Bart? Mire, voy a ser franco con usted. Esto era una broma, pero salió mal, así que voy a colgar. Mejor suerte para la próxima vez. ¡Qué agradable chico! Soy tan hermoso, ya lo ven. Soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo. Soy grandioso. Soy exquisito, yo lo sé. Soy tan bonito, miren bien. Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. Lo modesto no era modesto. Puede fallar, hasta se me ocurre un chiste. Sueños posibles. Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. Tan lindo que soy yo. ¿Por qué, Dios mío? ¿Qué culpa tengo? Bueno, mientras sigamos haciendo... Mientras sigamos haciendo, Luis, cosas... que nos podamos reír todos juntos después. A nosotros nos gusta reírnos de nosotros mismos, así que después terminamos haciendo estas cositas que quedan circulando por la radio. Bueno, a ver, seguimos con un poquito más de música. Estamos escuchando un disco que se llama Deep Purple Amigos. Y adyacencias, digamos, ¿no? Y no solo tiene cosas de Deep Purple, sino de diferentes integrantes de esa gran banda de rock en otros momentos, por fuera de Deep Purple. Este es el cantante de la formación más conocida de esta banda, es decir, Ian Gillan, pero en su etapa solista. A ver. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, nos metemos en la continuidad de Enredando las Mañanas, en la continuidad informativa del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde la retaguardia de Buenos Aires, pero para una veintena de radios comunitarias alternativas y populares de todo el país. Y comenzamos el programa de hoy charlando respecto de del ataque que sufrieron militantes políticos y sociales que estaban reunidos ayer en la Comuna 4 de La Boca, Pompeya, Barracas, Parque Patricios, atendiendo a la cuestión de que Boca no se quede con 3.5 hectáreas de un espacio, de un barrio que está con una crisis de vivienda histórica y que sin embargo, bueno, es todo legal porque Boca ha ganado una licitación. Y decíamos que allí hubo 2 heridos y solo por casualidad no hubo 2 muertos. Entre las organizaciones que estaban allí estaba Boca es Pueblo y Luciano Caldarelli es integrante de esa organización y queremos saludarlo. Fernando Tevele aquí contigo. Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va? Bien, bueno, contanos un poco, en principio, cómo están los 2 heridos. Bueno, recién acabo de ver a un compañero nuestro, está bien, está fuera de peligro, tiene que seguir, digamos, evolucionando los estudios y demás, pero está bien. Uh-huh. Y el otro compañero, que es de los descamisados, que está en otra clínica, no lo pude ver todavía, pero porque está en terapia, no se puede ver, pero dijeron que estaba bien también, pero va a seguir internado al menos toda la semana. Uh-huh. A ver, vos estabas allí en el lugar formando parte de la reunión. Sí. La reunión fue rara desde el principio, digo, él estaba caldeada la cosa desde el principio, ustedes habían visto, sí, la presencia de la... Sí, sí. La reunión de ayer fue la segunda reunión del Consejo Consultivo de la Comuna 4, pero digamos que la segunda porque la primera fue una autoconvocatoria realizada por los vecinos de La Boca, justamente porque el Consejo Consultivo no estaba convocando, digamos, desde la Comuna. Y bueno, ayer fue la segunda, se planteaba tratar los temas de Casa Amarilla, eso es lo que las mociones que llevaba, digamos, desde el barrio de La Boca llevaban esas mociones. Para nuestra sorpresa, cuando llegamos había demasiada gente, que era raro, digamos, teniendo en cuenta que era la primera, después de que no se reunían desde 2013, digamos, claramente habían convocado a bastante gente en apoyo, digamos, claro, de las autoridades, digamos, ¿no? Uh-huh. Ante cualquier esbozo o comentario de alguien por micrófono sobre los terrenos, ya se recibían insultos, agresiones y demás, como que no se llegó ni siquiera a plantear una discusión. Fue todo muy caótico y la gente que estaba ayer directamente fue para romper la reunión y bueno, uh-huh, y casi a matar, o sea, dispuesto a todo, digamos, ¿no? Claro, claro, sí, uno lo que nota sin haber estado allí y por el carácter de las heridas que sufrieron... Estaba preparado. No solo que estaba preparado, sino que además la intencionalidad era causar el mayor daño posible y si mataban a 1 o 2 personas, casi que estaba bien, digo, porque no fue una pelea normal que se puso pesada después, ¿no? No, fue como te digo, digamos, no, ni siquiera es que hubo una serie de discusiones que se fue tensando y fue llevando a... No, o sea, fue casi de la nada. Y aparte, bueno, no había... En un edificio público, como un CGP, en el que hay 300 personas y no hay seguridad ni el lado de adentro ni el lado de afuera, da que pensar, digamos. Uh-huh. Más teniendo en cuenta cómo vinieron preparados, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes son una organización que actúa dentro del club, digamos, que tiene acción política dentro del club? Dentro no, nosotros no somos una agrupación reconocida oficialmente, porque también tampoco nos vamos a presentar a elecciones, porque justamente el club exige avales bancarios millonarios para poder presentarse. Uh-huh. Nosotros tenemos actividad política en el barrio de La Boca y obviamente nos ocupamos de la política del club Boca Juniors también, ¿no? Uh-huh. Formamos parte de una multisectorial en el barrio que se llama La Boca Recibe y Propone, junto con otras organizaciones y vecinos de La Boca. Y bueno, claramente nos oponemos a la venta de los terrenos de Casa Amarilla para la construcción del estadio shopping, que es como uh-huh. que es lo que se está planteando, digamos. Por si alguno no venía siguiendo esta problemática, me parece que estaría bueno recordarles que Boca en realidad ya ganó una licitación, es decir, que es legal que tenga esas hectáreas, pero que a la vez la licitación, el único que se podía presentar era Boca por la necesidad de avales que se exigían, ¿no? Es legal hasta cierto punto, porque es inconstitucional, o sea, fue inconstitucional, claro. El traspaso ya de las tierras del IBC a la Corporación Sur en el 2010. Eso se hizo por decreto en el 2010, no pasó por la legislatura, cuando toda tierra pública merece una discusión, digamos, por parte de los legisladores, son los representantes de los vecinos. Eso se hizo por decreto. Corporación Sur le vendió a Boca Juniors en un trámite exprés, básicamente, esas tierras, y en una licitación que fue hecha a medida de Boca. Digamos, no había otra posibilidad, no había otro club u otra institución que pudiera presentarse que no fuera Boca, dadas las condiciones, dadas los requisitos de la licitación. Era una licitación para asociaciones civiles sin fines de lucro de la Comuna 4, que tuvieran patrimonio neto de más de 150 millones de pesos, 10 años, más de 10 años de antigüedad y más de 1.000 miembros. Mm. Bueno, en realidad hicieron con la licitación lo mismo que hicieron con el club, ¿no? Porque esta variante estatutaria que vos decías les impide presentarse a elecciones también fue durante la gestión de Macri. ¿Cómo? ¿También fue? También fue modificado el estatuto durante la gestión de Macri de manera tal que solo puedan presentarse multimillonarios, ¿no? Exactamente, en el 99 se modificó el estatuto y se impuso este requisito de avales bancarios. En su momento fue del 20%, pero ante diversas presentaciones que hicieron desde la oposición, se logró bajar al menos hasta el 5%, pero hoy en día, las elecciones pasadas, 5% de patrimonio del club eran 14 millones de pesos, digamos. Uh-huh. Si uno no tiene 14 millones de pesos, no se puede presentar a las elecciones. ¿Cómo piensan? Porque, a ver, la cultura futbolera es un poco de a ver quién la tiene más grande siempre, y en el caso de Boca, que se está planteando allí hacer un estadio más grande que la Bombonera, al lado casi de la Bombonera, teniendo acción política dentro del club, es como, me imagino que no debe ser, debe ser una posición incómoda decirle a los hinchas no hace falta tener otro estadio. ¿O ustedes sienten que la mayoría de los hinchas no quieren cambiar la Bombonera? No, nosotros estamos convencidos de que la mayoría de los hinchas no quieren mudarse de la Bombonera, que esa es nuestra casa, es nuestro máximo símbolo. Tampoco es cierto que nos queda chica, como dicen los dirigentes, digamos. Toda la vida hubieron más hincha de Boca que la capacidad del estadio. Eso no se va a solucionar ni con un estadio de 3 millones de personas, digamos. Lo que nosotros manifestamos continuamente es que justamente los dirigentes son los que reducen la capacidad del estadio. Transforman populares en plateas, le entregan, hay, por dicho del presidente mismo, hay 3.000 entradas de protocolo a todos los partidos. Hay paquetes turísticos, hay entradas que la gestiona el Hotel Boca, digamos, uh-huh. para los turistas. Hay un montón de entradas que si se recuperaran, podría entrar un montón más de gente que hoy no está ingresando, digamos. Uh-huh. Y se podrían vender entradas para incluso los que no son socios. Claro. Que la moneda podría ser más grande, claramente. Pero uh-huh. bueno, eso es una cuestión nosotros planteamos que hay que ampliarla, no desecharla y hacer una nueva a 200 metros. Claro. Luciano, y aparte sería un estadio para 80.000 personas sentadas, abonado, al que no podríamos acceder ninguno de los que estemos hoy a la tribuna, digamos. Claro. Luciano, volviendo a la noticia triste de los dos heridos de anoche, más allá de que nos decís que los dos están fuera de peligro, uno entiende que la idea es desalentar la participación de los vecinos, que se hacía cada vez más masiva. ¿Cómo piensan retomar ahora en próximas reuniones después de lo que sucedió ayer? Y eso lo tenemos que hablar en conjunto con todas las organizaciones que participamos de este espacio y que estábamos ayer en la reunión. Esto nos pasó a nosotros, le pasó a los de ESCA, pero le podría pasar a cualquiera de las organizaciones que estaba ahí, porque, bueno, estábamos todos en la misma, digamos. Esto no es, como trascendió en algunos medios, una disputa entre facciones de la barra. Uh-huh. Tampoco es una disputa entre el PRO y la Cámpora, como sugirió la Nación. Digamos, acá claramente era una patota mandada o pagada, no sé, por alguno de los comuneros, del PRO, digamos, no sé. La verdad que no está claro y nos tenemos que sentar entre todos y pensar bien, pero bueno, sin duda que vamos a tratar de seguir adelante, ¿no? Uh-huh. Ustedes han dicho en el comunicado que sacaron, han desmentido que fueran barrabravas de Boca los que actuaron ayer de esta manera. ¿Qué certeza tienen de eso? No, certeza porque vamos continuamente a la cancha, digamos. Uh-huh. Viajamos de visitante, digamos, sabemos quiénes son, digamos, ¿no? Y ellos no eran. Uh-huh. Claramente no eran parte de la barra de Boca, digamos. Uh-huh. No era gente que ustedes conocieran del barrio. No. ¿Y era gente que estaba, que conocía a qué iba? ¿O digo, se metían en los debates o simplemente...? No, irrumpían cada vez que alguien decía algo en contra de el PRO, digamos. Claro, pero no participaban, digo, no tenían conocimiento de la causa. No, argumentos, digamos, no esgrimían ningún argumento, digamos. Uh-huh. Simplemente amedrentamiento, digamos. Bien. Bueno, Luciano, te agradecemos este contacto. Ojalá que mejoren los heridos y que el miedo no se imponga, ¿no? Porque está claro que la intencionalidad de ayer fue que los vecinos tengan miedo y no se vuelvan a juntar. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Abrazo grande. Hemos charlado con Luciano Caldarelli, integrante de Boca es Pueblo. Hay un integrante de ese agrupamiento que está herido, a quien él venía de visitar recién, y después está el hermano de Avalvenina, que está todavía en terapia intensiva, no puede ser visitado, pero también está fuera de peligro porque recibió un fuerte golpe en la cabeza y seguramente está en observación por eso, ¿no? A ver, una cosa. Conociendo el paño de estar alrededor de un club de fútbol, me da toda la impresión de que es bastante poco probable que no haya sido un sector de la barra brava de Boca quien accionara en el día de ayer. Y uno entiende, si bien no comparte, yo creo que siempre en estos casos hay que denunciar, si fuera así. Y los chicos están eligiendo no decirlo porque tienen miedo y porque quieren seguir reuniendo a los vecinos. Bueno, uno lo entiende, insisto, no lo compartimos, pero bueno, tampoco nosotros tenemos la certeza de que haya sido parte de la barra brava de Boca. Uno supone que no van a ir a buscar una patota externa justamente cuando se trata de meter miedo en el barrio, en la calle, no solo en la reunión, ¿no? Y es fácil suponer que seguramente los mandaron allí a los muchachos del propio barrio a romper esta reunión de la manera salvaje en la que lo hicieron. Bueno, por suerte, simplemente dos heridos. Simplemente. Seguimos con el mismo disco, ¿eh? y vamos a escuchar ahora a Deep Purple, pero con una de sus formaciones menos conocidas. Menos conocida que la de Ian Gillan. Cuando se fueron Ian Gillan y el bajista Roger Glover, entraron un chico que se llamaba David Coverdale, que después formaría Whitesnake, y Glenn Hughes. Son los dos que cantan esta canción. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Quiénes me pueden hacer la gamba en la Red Nacional de Medios Alternativos con la música que estoy eligiendo hoy? Se me ocurre la Romy de Voces, Camila también de Voces. Se me ocurre a Javi de Ecos Córdoba. Digo, de la colectiva, ponele. días y acá, por suerte, podemos... Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este... Y seguimos en enredando las mañanas, este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, bueno, sí, sí, sí, queremos irnos a la calle, ya nos vamos para la calle con estos audios que nos trajo Mario Hernández. Le mandamos un gran saludo a Mario, que ha aportado estos audios para el Enredando las Mañanas que vamos a escuchar desde ahora, porque ayer hubo una movilización a la Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires, porque bueno, la situación allí está muy tensa. Y la gobernadora Roxana Bertone no solo que ha propiciado que haya trabajadores presos por protestar, sino que además la cosa parece intensificarse, ¿no? Vamos a escuchar primero al diputado por Tierra del Fuego, Oscar Martínez. Bueno, tu nombre y cargo, diputado de Tierra del Fuego. Oscar Martínez, diputado por el Movimiento Solidario Popular. Oscar, comentame un poco cómo evaluamos lo que está sucediendo en tu provincia. Como una situación lamentable, cuestionable y repudiable, atento a que hace casi 60 días el gobierno no da respuesta a un reclamo legítimo de los trabajadores, de sectores jubilados, de distintas organizaciones que se han manifestado con todo tipo de presiones intentando lograr que el gobierno acceda a modificar un paquete de leyes que viene a atentar contra la seguridad social, contra la previsión, con la posibilidad de modificarle los componentes de su salario, la edad jubilatoria, y también exigirlos a un depósito que denominan solidario, pero que retiene parte de los salarios para destinarlo al mantenimiento de las cajas previsionales. ¿Cuál es la situación de tu gremio en Tierra del Fuego? Porque sé que enfrentan algunos problemas. Sí, nuestra organización gremial, la Unión Obrera Metalúrgica, está resistiendo las medidas que tienen que ver con suspensiones y despidos. Estamos discutiendo con la paritaria, llevando adelante un plan de lucha, con paro de actividades de 5 horas el pasado día lunes, con asambleas en todas las plantas, con discusión permanente en el Congreso de Delegados y con la posibilidad en las próximas horas que se pueda profundizar. Incluso no descartamos, como lo hemos anunciado públicamente, la posibilidad de volver a la toma de fábrica que llevamos adelante en los años 80 como medida de defensa de los derechos laborales. ¿Querés agregar algo más? No, simplemente la decisión de seguir luchando como el resto de los trabajadores en todo el país para enfrentar esta política neoliberal que viene a producirnos más ajustes, a quitarnos parte del salario y derechos conseguidos con mucha lucha. Te agradezco mucho. No, por favor. Bueno, allí escuchábamos entonces a Mario Hernández trayéndonos el testimonio de Oscar Martínez, diputado por Tierra del Fuego, hablando de la conflictividad social que se vive allí en la parte más austral del país, casi el mundo. Che, escuchamos otro audio, escuchamos en este caso a Maros Criar, que es delegado de AT Capital. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, bien. Con Maros Criar de AT aquí de la capital. Maro, ¿cómo ha recibido esta noticia del encarcelamiento de los compañeros en la provincia de Tierra del Fuego? Nosotros estamos muy preocupados. Están ocurriendo una serie de eventos y de acciones que confirman el modelo de ajuste y represión, y que no solo lo confirman, sino que muestran que están dispuestos a avanzar y profundizar todavía más ese modelo. La verdad que la respuesta del gobierno de Bertone, que no tiene nada que envidiarle al gobierno de Cambiemos en cuanto a su plan, con respecto a los trabajadores, que tenga como única respuesta a 60 días de digno acampe, de un planteo en el marco de del derecho a la protesta, que tenga como única respuesta librar órdenes de detención y llevarlas adelante con grupos que no tienen nada que envidiarle a los grupos de tareas, digo esto, hacerlo a la noche. La verdad que luego de que las centrales sindicales, incluso el propio Moyano, llamara a que se abra una mesa de diálogo, que intervinieran instituciones que no son justamente progresistas y transformadoras como la Iglesia Católica, que esta sea la respuesta del poder político, la criminalización alevosa de la protesta, nos preocupa muchísimo. Sabemos que la mayor parte de los medios de comunicación están jugando a la invisibilización, que todo el tema de Lázaro Báez, etcétera, les viene al dedillo, porque evidentemente nosotros pensamos que la corrupción en el Estado es parte del Estado burgués, de esta manera de ordenar socialmente. No tenemos duda de que todo gobierno en ese punto va a tener nichos de corrupción, no como una desviación, sino como algo constitutivo. Pero a su vez la utilización de este tema durante el kirchnerismo por los medios masivos y el macrismo ahora está perfectamente utilizado para tapar lo que viene siendo una avanzada represiva y de ajuste brutal. Nosotros estamos muy preocupados, esperamos estar a la altura de la historia para mostrar una respuesta unitaria y fuerte y frenar esto. Está ocurriendo en los confines geográficos del país, pero está ocurriendo a su vez en el corazón y en el cuerpo de los laburantes que estamos hoy acá. Así que lo que esperamos es poder denunciarlo, poder resistirlo, poder hacer sentir a los compañeros el calor de un abrazo militante, que los larguen rápido y ganar la huelga en Tierra del Fuego, que ese es el objetivo, ganar la huelga en Tierra del Fuego. La última vez que te entrevisté me comentabas del acuerdo salarial, si se puede llamar así, firmado por el SUTECBA. Hoy te quiero preguntar por el panorama respecto de los despidos en el ámbito de la Asociación de Trabajadores del Estado. En los últimos días, incluso después de la última entrevista que tuvimos con vos, hubo más despidos. Hubo despidos en el área de medios de Lombardi, hubo despidos en la Secretaría de Juventud, del Desarrollo Social, hubo despidos en AFTIC, en el tema de lo que era antes el AFCA y el AFTIC, digamos. Y avanzaron algunos despidos más a cuentagotas en algunos sectores, particularmente el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía. La lucha está fuerte, está muy arriba. En los otros lugares la lucha es más intermitente y tiene más que ver con un manejo de las cúpulas sindicales que no está basado en las comisiones de despedidos y en la asamblea, sino más bien en el pulso institucional de la estructura de ATE. Eso la verdad que nos preocupa. El nivel de reincorporaciones efectivas es muy bajo. La derrota, esperamos que parcial, en la Secretaría de Agricultura Familiar es muy dolorosa. Viajaron 170 compañeros del interior, acamparon 3 días en modernización y no pudieron llevarse ni siquiera una reincorporación de los 250 despedidos. Y lo que se está viendo es no solo que estamos sufriendo la pérdida de la fuente de trabajo, sino que se están debilitando fuertemente una serie de políticas públicas hacia las cuales teníamos unas críticas, pero que entendíamos que al menos atendían, y sobre todo con la voluntad de muchos laburantes, problemáticas necesarias. Y lo estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires, mucha gente que era atendida por esos programas de desarrollo, de cultura, de educación, de salud, que está acudiendo a lo poco que hay en el gobierno de la ciudad, y lo del gobierno de la ciudad también está en emergencia. Entonces es el doble golpe de que perdemos el salario, perdemos la fuente de trabajo y a la vez se pierde la atención a la población más vulnerada, que todavía está peor que nosotros y se está cayendo al mapa, se está cayendo del mapa, se está cayendo al vacío del hambre, y eso es muy, muy doloroso. Bueno, sin duda es que la situación se está complejizando cada vez más, ¿no? Y ayer por allí en Página 12 Luis Brustein decía que si el PRO está tan preocupado por no dejar avanzar el proyecto de ley en el Congreso para hacer más difícil los despidos, digamos, generando dobles indemnizaciones y todas estas cuestiones muy parecidas a las que se habían hecho en el año 2001 o 2002, sobre todo en el 2002, y que lograron frenar de alguna manera los despidos, porque a los empresarios hay que tocarlos con plata, entonces van a dejar de despedir cuando les resulte muy caro despedir a la gente. Digo, Brustein, retomando lo de Brustein, él decía que si el PRO está tan preocupado por frenar ese proyecto de ley, es porque los despidos van a continuar. Parece lógico el razonamiento. Mucho la garganta, así que voy a... Pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. Podés tomarte una... ¿Quién le cree? A ver, ¿vos le crees a Tevele que no va a hablar? Yo no dije que no voy a hablar, yo dije... Voy a intentar no hablar demasiado. Pido por favor que no hables mucho. A veces las palabras duelen más. Bueno, no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente. ¿Te duelen las palabras? ¿Estás duelen un poeta palabras. Hoy? Le duelen las palabras. Hay palabras que duelen, hay palabras que hieren. Juntámela para los sobrecitos de azúcar. Sí. Que cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. ¿Cómo para, un separador. Hay palabras esa que duelen, palabras, me duelen las palabras. Me duelen las palabras, o sea, es para me un duelen separador. Las palabras, Fernando Tevele, esta mañana de poesía. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, con los jamaicaderos de fondo vamos entrando al último bloque del Enredando las Mañanas de hoy y lo vamos a hacer hablando de la actualidad de los pibes que intentan propiciarse una mejor educación y que tienen que propiciársela porque el Estado en general lo que les brinda no es demasiado bueno. Aquí nos están llegando algunas fotos de una muy importante movilización en Florencio Varela. Te digo, las fotos posta dan cuenta de eso. Los compañeros de La Barriada, nos están escuchando también a través de FM La Barriada allí en Florencio Varela, nos dicen que están manifestando alumnos de escuelas secundarias del distrito por falta de infraestructura edilicia y presupuesto para la merienda. Frente al Consejo Escolar Local, allí están, son muchos los pibes que están en Florencio Varela ahora manifestándose y varias veces en el marco del Enredando y también en nuestros medios hemos dado cuenta del conflicto de la toma que se vivió en la escuela, en el Pellegrini, por... ya no por cuestiones edilicias, como suelen ser las tomas, o por cuestiones del programa de estudios, sino, y lo que para nosotros ha sido un hito histórico de esa toma, para instalar como importante cuestiones que tienen que ver con agresiones, con abusos que sufren los alumnos, en general las pibas, pero no solo las pibas, por parte de los docentes. ¿Se acuerdan que había dos docentes, en realidad dos preceptores que habían sido cuestionados? Y se había levantado la toma porque se había firmado un acta acuerdo para que estos tipos no estuvieran más en la escuela y se comenzara a gestionar el traslado a un lugar donde no estuvieran en contacto con adolescentes. Sin embargo, parece que la cosa no es así, así que vamos a tomar contacto con Viviana Mazur. Viviana es doctora, es mamá, de chicos que van al Pellegrini y que fueron al Pellegrini, y además es parte del cuerpo docente del postítulo de educación sexual en el Joaquín M. González, del que también, por cierto, participa nuestra compañera Eugenia Otero. Vivi, bienvenida a Enredando las Mañanas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, contanos qué pasó, porque accedimos a un comunicado que da cuenta de que no solo no los han trasladado a estos dos personajes, sino que además Mastro Giovanni y Jodara siguen en la escuela. Sí, ¿qué tal? Bueno, nada, la verdad es que en primer lugar ahora como aclaro la situación local, pero te escuchaba y decía, la verdad es que los chicos están luchando por cosas tan básicas, ¿no? Por la infraestructura, por el alimento, por la merienda, mientras educan, sí. Claro, y porque se respeten sus derechos a no ser violentados, ¿no? Pensaba que es como una locura que a esta altura de las circunstancias, en vez de estar discutiendo los planes de educación y qué mejoras y qué cambios hacer, están teniendo que luchar y poniendo tanto el cuerpo por derechos tan básicos. Uh-huh. Y bueno, nada, y en ese marco la situación del Pellegrini, que la verdad es que tuvimos como un momento de mucha alegría cuando después del abrazo y de la gran repercusión que tuvo y de la gran implicación de tanto de los estudiantes y de las estudiantes como del grupo de familias y de algunos sectores de docentes, se logró como poner en evidencia el deseo de que decir basta a esta cuestión de que el maltrato, el abuso por cuestiones de género sea sostenido en la escuela. Y se consiguió entonces que se iniciara un pedido de sumarios para estos dos personajes que son los que fueron señalados por tanto por el movimiento estudiantil como por el grupo de padres. La verdad es que lo que sucedió hasta ahora es que la respuesta fue que el gremio al que pertenecen estos preceptores organizó una, podríamos decir, una apretada a la dirección de escuelas medias, que incluso puede verse en un video que se difundió, formando un grupo que se llama Docentes por la Verdad, la Justicia, la Democratización, en donde dicen cosas como que, bueno, que a los chicos les llenan la cabeza, otro grupo de docentes, o sea, parten de la subestimación absoluta, claro, de la capacidad de reflexión, discernimiento, entendimiento que los chicos y las chicas tienen, cosa que está reconocido por convenciones internacionales, o sea, volvemos a principio de siglo desde ese pensamiento, y no solo eso, sino que dicen que ahora cualquier alumna va a decir que la violaron y quién defiende a los compañeros, ¿no? Entonces ponen en práctica una frase terrible, digamos, de quienes instalaron y sostienen la violencia de género, que es esto de que las mujeres inventan y mienten para sacar alguna ventaja, ¿no? Quienes tuvimos contacto alguna vez con una mujer violentada, sabemos que no solo no lo inventa, sino que muchas veces lo oculta por todo lo que implica, ¿no? Cosa que en la escuela fue clara, porque muchas situaciones solo salieron a la luz a partir de que se pone el tema en discusión. Uh-huh. Entonces, bueno, nada, ante esta situación las familias hemos tenido una asamblea nuevamente ayer en donde ratificamos, digamos, nuestro compromiso y nuestro reclamo porque se ponga en práctica el acta que se había acordado con el rector del colegio. Hemos avanzado también en la presentación de documentación en el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en la Asesoría General Tutelar y en todas las organizaciones en las que podamos. Se ha constituido una comisión que está estudiando un protocolo de prevención de la violencia de género y de defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la escuela para, digamos, aconsejar a la escuela de que ponga en vigencia alguna herramienta que garantice el cuidado de los derechos de los chicos y las chicas. Y una situación, digamos, que no se acordó ayer en la asamblea, pero que sí el centro de estudiantes la ha tomado, es que a partir de estos reclamos, este grupo de docentes por la verdad, como se autodenominan, ha impulsado que el rectorado inicie sumarios a los docentes que han estado participando de alguna manera en el apoyo de los chicos y de las chicas durante el reclamo, bueno, injuriándolos y planteando algunos cargos que, bueno, todavía no tenemos claro, pero que la verdad es que es como un clásico de la violencia, ¿no? No solo sostienen sus acciones, sino que encima pasan a perseguir a otros. Uh-huh. Y en ese marco también nos encontramos con que hubo amenazas e intentos de amedrentamiento de personas, digamos, que forman parte del grupo de madres y padres, que por sus funciones más públicas, en el caso de periodismo, etcétera, etcétera, también han recibido injurias, amenazas y amedrentamientos por diferentes vías, ¿no? Que es el caso de Luciana Pecker. Exactamente, uh-huh. Exactamente. Periodista de Página 12, que publicó, entre otras notas sobre el tema, una tapa en el suplemento Las 12 y una nota interior muy interesante también. Sí, sí, en donde lo que hace, me parece, Luciana, es darle la palabra al relato de las chicas, ¿no? Que me parece que eso era lo que tanto desagrado provocó en este sector, ¿no? Porque es muy difícil negar, digamos, cuando las voces de las víctimas hablan en primera persona, ¿no? Claro, claro. Por supuesto que habiendo ocurrido una toma hace tan poco tiempo, con todo el desgaste que eso genera para los chicos y para quienes los acompañan, no da, me parece, para pensar en una toma ahora, por esta situación que estás contando, que agrava el panorama. Pero me imagino que estarán pensando en las asambleas algunas otras medidas de protesta. Sí, en realidad lo genial de todo esto es que apenas se levantó la toma, estos docentes entraron en paro, con lo cual los chicos solo tienen clases cuando los docentes son pertenecientes a otro gremio. Ah, mira, no sabía eso. O sea que la preocupación por la formación y por la educación no está, por lo visto, por encima de la defensa de estas dos situaciones, por lo menos para ellos, ¿no? Uh-huh. Perdón, pero los docentes entraron en paro por en defensa de estos, sí, de estos dos, sí, exactamente. Claro. Y estos dos personajes se negaron a firmar la notificación de la resolución del rectorado de iniciar el sumario, sabiendo que estuvieron en la escuela y caminaron por la escuela y estuvieron presentes ahí. Y nos los hemos encontrado en la esquina de la escuela y han dedicado miradas intentando amedrentar a quienes nos reconocieron como parte de los que estamos peleando porque estas situaciones sean desterradas del Colegio Carlos Pellegrini y de todas las escuelas, ¿no? Uh-huh. ¿Han charlado ya, retomando la pregunta anterior, han charlado alguna medida concreta? No, la verdad es que no, porque los que hacen medidas, digamos, de los que toman medidas son los estudiantes. Sí, claro. Los padres, las madres, digamos, las familias, acompañamos esas decisiones, las sostenemos y tratamos de hacer todo lo posible para protegerlos en su condición de adolescentes. Y ¿no? Se comen los sumarios después, llegado el caso. Exactamente, pero bueno. Bueno, y no han tomado los chicos todavía ninguna medida. No, todavía no. En realidad lo que sí están, lo que resolvieron hacer en las tres asambleas que tuvieron, una por turno, es estar en situación de asamblea permanente. Uh-huh. Bueno, vamos a estar atentos entonces a lo que ocurra, Vivi, y te agradecemos esta charla con Enredando las Mañanas. No, al contrario, gracias a ustedes por estar siempre presentes y atentos y atentas a estas situaciones. Ella es Viviana Mazur, es doctora, pero además de eso es mamá y tiene a sus chicos en el colegio. Y además forma parte, digo esto porque me parece que tiene que ver con la problemática, ¿no? Al tratarse del abordaje de una cuestión de género y de la denuncia que hicieron estas chicas, me parece que es importante decir que Viviana Mazur forma parte del consejo académico que lleva adelante el postítulo de Educación Sexual Integral gratuito en el Joaquín M. González aquí en la ciudad de Buenos Aires. A ver, vamos a escuchar audio de Florencio Varela. Recién te contábamos, qué pena que le cortamos a Viviana, porque seguramente le va a interesar, pero lo debe estar escuchando a través de la radio de la red o de cualquiera de nuestras radios. Es un audio que nos mandan los compañeros de La Barriada a propósito de la protesta que realizan los estudiantes secundarios en Florencio Varela. Lo cuenta Rocío, que es delegada. Bueno, estamos. Lo escuchamos todo de vuelta, ¿sí? Estudiando acá de Florencio Varela, secundaria. Y bueno, Rocío, ¿qué es lo que están reclamando hoy acá en el Consejo Escolar de Florencio Varela? Estamos reclamando por las condiciones de los salones, del colegio en general, la falta de luz, las fugas de gas que hay en algunos, la falta de higiene, la falta de ventanas, estufas, la merienda con malas condiciones, alfajores con cucarachas, con hongos, materia fecal que caen por los techos de los salones que están abajo, en cuanto tienen los baños arriba, y así un montón de cosas, falta de ventanas, falta de puertas, no hay mesa, no hay sillas. ¿Ya hicieron reclamos ante la autoridad o directivo? Lo primero que se llevó a cabo fue plantearle las problemáticas que sucedían en el colegio a los respectivos directores de las escuelas, y los directores no quisieron ayudarla a los chicos, ¿no?, que son del centro de estudiantes. Entonces tomaron otras medidas, ¿no? Hace 3 años hay una escuela media 3 que está viniendo a reclamar acá al Consejo Escolar y no se le da una respuesta. Se le dice que en un mes le van a responder las cosas y no son así. Entonces se pidió que todas las escuelas de Florencio Varela puedan plantear sus problemas, y somos más, una voz sola se escucha más fuerte que o sea, todos juntos se escucha más fuerte que uno solo, por eso. ¿Van a seguir con estas manifestaciones o estos reclamos? La idea sería que ahora nos den una respuesta, digamos, para no volver a tener que venir, ¿no? Porque nos dicen en un mes te damos la respuesta, pero ellos cambian de presidente y hay que volver a hacer los reclamos. Entonces, sería necesario que nos den una respuesta ahora. Vamos a estudiar al colegio y si no tenemos las condiciones necesarias no podemos. Después se quejan porque los pibes no tenemos una educación, pero no se les dan las posibilidades ni las condiciones tampoco para hacerlo. Muchas gracias. De nada. ¡Vamos! Allí escuchábamos entonces el envío de Dani Sánchez de FM de La Barriada de Florencio Varela y la tremenda situación que nos contaba allí la chica. Che, nos vamos con música, disculpas que nos pasamos un par de minutos. Dedicado a la gente del CTP de Córdoba que nos está escuchando. Suponemos que les va a gustar que nos vayamos como llegamos escuchando a Deep Purple. Nosotros somos de golpear las puertas de atrás para traerte una valija llena de información alternativa. La retomamos mañana desde Catamarca. Chau. Yeah.